Todo es un rasgo vital. La tristeza es un rasgo vital, es un rasgo inevitable, pero yo creo que está en uno dignificarla. Se puede vivir la tristeza con rencor, con insistencia, con indignación. Te dejo una mina y te indignas. Y se puede vivir con dignidad. Sí, con silencio, primero. Silencio respecto de la persona que te ha causado la tristeza. No vas a golpear la puerta a las 3 de la mañana para decir, che, ¿qué te pensás? Me va a pegar un tiro. Claro, no. Pero otra forma de dignificación también es hacer fructificar la tristeza. Es hacerla fructificar. ¿Qué es transformarla? Transformarla de algún modo. ¿Transformarla en qué? En algo que te mejore a vos y que ayude a los demás. Como, por ejemplo, sucedía con Goethe. Goethe escribe la novela que se llama El joven Werther. Pues una mujer abandona al joven Werther y este muchacho se mata. Muy bien. A lo mejor, digo yo, a lo mejor, Goethe escribió esa novela porque tal vez había sentido algún amor no correspondido. Entonces, escribió esa novela, no se mató. Pero, ¿qué pasó? La novela se hizo muy popular, incluso en la China era popular. Y la gente empezó a matarse. Hubo una moda de suicidios. Tipo que leían El joven Werther y querían ser como Werther, que se mataba, y se mataban. Y Goethe se enteró y se indignó. No sé si habrá dicho Claro, no consta. Se lo estoy agregando yo. Está bien, pero en alemán le habrá dicho otra cosa. No, lo que hay que hacer es transformar. Yo he transformado el sufrimiento en una obra, en una obra de arte. Y estos tipos hacen al revés. Leen una obra de arte y la transforman en sufrimiento. Algo de eso hay con la tristeza. Hay que convertirla, si uno puede, no es que uno vaya a escribir a joven verte. No, pero una pero tristeza bien llevada. Pero una linda milonguita, o algo, o aprender a caminar un poco mejor, porque por ahí la mina lo dejó porque uno caminaba arrastrando los zapatos. Y hoy las minas lo dejan a uno por razones que parece que a uno le parecen banales, pero para la mujer que lo dejó a uno lo deja porque no la puede soportar. Razones nada abstractas, dice usted, bien concretas. Nada abstractas, no. Caminar arrastrando los fanguses es una cosa absolutamente concreta e insoportable para algunas minas. Bueno, entonces usted por ahí, yo voy a empezar a caminar mejor, como el viejo Hucha, taco, suela y punta, y qué sé yo, y salgo un poco mejor. Claro, pero ¿qué pasa cuando la mujer no le dice por qué lo deja? Y usted tiene que empezar a adivinar... Debe no decirle. Nunca te dice por qué te deja. Te voy a explicar, te deja porque no le gustás. En principio, o porque hay otro que le gusta más. Por ninguna otra cosa. Después, por ahí no le gusta por eso que te acabo de decir, que sería un caso incluso hasta benévolo, que no le guste porque arrastrar los pies, porque de eso volvés. Sí. Podés volver de arrastrar los pies. De ser feo no volvés. No. De ser viejo no volvés. Y de ser estúpido tampoco. Pero hace bien la mujer en no ser cruel, en no decirte por qué te deja. Entonces te dice, bueno, mirá, me confundí. Estoy muy ocupada. Muy ocupada, no es un argumento. Sí, bueno, pero no puedes estar preocupada en mi vida, está muy, qué sé yo, muy rara. ¿Qué te va a decir? Eso me das asco, por ejemplo. No. Si uno se va contento y dice, bueno, qué lástima esta chica, lástima que esté muy ocupada. Y no insista en preguntar. ¿Cómo? No insista en preguntar. No hay que preguntar. Porque si pregunta. No pregunta por qué lo dejaron. Si lo dejaron, ¿por qué va a ser? Porque no le gustabas. ¿Por qué no le gustaba? Porque si le gustaba, por más chorro que uno fuera. No te dejan. Sí, es así. No te dejan. El hombre inventa muchas cosas para justificar y para hacer creer a los demás que no es desagradable a los ojos de alguien. Que es lo peor para un hombre, ser desagradable a los ojos de alguien, particularmente a la mujer que a uno le gusta, es lo peor que te puede pasar. Entonces prefiere decir que lo han dejado por canalla. Dice, y me dejaron porque yo andaba con otras. Mentira, a mí no le importa si el tipo andaba con otras. Mejor, estaba deseando que anduviera con otras para librarse de él. Bueno, pero ese es casi, diría, otro asunto. El asunto nuestro es qué hace un tipo cuando, qué hace el tipo cuando la mina lo deje, cómo canaliza su tristeza, no indignándose o llamando o vengándose, dame todas las cosas que te regalé, no sé qué le puede haber regalado, dámelo, no sé qué. No. Ahora, esta tristeza bien llevada, por llamarle de alguna manera, el pulir la tristeza y transformarla en algo, deviene en goce. Un goce amargo. Pero hay goces amargos. Qué sé yo, leer Crimen y Castigo es un goce. Ahora, bueno, dijo alguien, tiene razón. Nabokov no hubiera dicho eso. Pero bueno, es para algunos un goce. Para casi todos es un goce. Pero un goce amargo, no es un goce. Mirá qué risa. Y el goce que se puede obtener de la tristeza de un abandono es amargo y se puede disfrutar muchos años después. Si es que se puede disfrutar alguna vez. Pero yo se lo puedo decir esto, en serio se lo digo. Se lo digo. Porque no aprendí casi nada en la vida, usted sabe, porque además es mi compañero, usted sabe. Realmente me ven venir cuando estoy por cometer torpezas, ya las conocen, ¿eh? Viene este estúpido, etcétera. Pero esto aprendí, que es que hay que ser digno en el sufrimiento. Ahora, el cuchillo oxidado que ya no le duele. Algunos no me duelen, tengo muchos. Tiene muchos. Algunos, digo, sí me duelen, incluso tengo algunos nuevos. Que todavía no se le oxidaron. Que todavía no se oxidaron y son los que más duelen, desde luego. Ahora, el que no le duele sigue estando ahí, pero no lo saca, no se puede sacar. No, no, nada se puede sacar. El pasado es irrenunciable. Nada se puede sacar. No. Igual lo felicito porque ya no arrastra los pies. No, no. No, gracias a mujeres que me han dejado, yo aprendí algunas destrezas. A caminar derecho, a escribir un poco, a hacer algunos acordes. Si no, no lo hubiera aprendido.